fucking conversation. I was blessed with a crappy life, that's all. Crappy life to write about. A lot of writers that get famous when they're 22, 23, and then they're in the literary world, they're going to cocktail parties, and nothing's happening but that. So then this sound on the manure pile. I was always lucky in landing jobs. There'd be 10 guys in the sitting room, they'd take me for some damn reason. I finally figured out the reason. They figured out I was dumb, too dumb to steal, so they took me. I just don't love my stuff that much. You know what I'm interested in? What I'm gonna type tomorrow night. That's all that interests me. The next poem, the next fucking line. What's past is past. I don't want to linger over it and read it and play with it and jolly it up. It's gone. It's done. If you can't write the next line, well, you're dead. The past doesn't matter. You used to write it every night. And not every night. 3 or 4 out of 7. And if I don't get those in, I don't act right. I feel sick. I get very depressed. It's a release. It's a release. It's my psychiatrist letting this shit out. It's lucky I get paid for it. I do it for nothing. In fact, I pay to do it. Here, I'll give you $10,000 a year if you let me write. For years, you weren't paid to write. No, hell no. How long? You worked at the post office 15, 18 years? No, I quit at the age of 50. Yeah. As I was leaving the last night, the guy said, that old man's gotta be crazy quitting a good job like this. I walked out of that building, and I thought, Jesus, maybe they're right. But I didn't give a damn. I was ready to go down to Skid Row. I was tired of it all. Screw it. I think my writing is really pretty fucking powerful stuff. But I think after I'm dead and safe, they're gonna trot me out. I'm gonna really be discovered, you know. Bukowski, it's gonna be sickening. But right now, I like it this way, kind of quiet. And I don't know what I am. I'm going to the bathroom. La música de este programa es radio de mentira para gente que se cree de verdad. El desierto, el desierto, el desierto, el desierto, el desierto, el desierto. Thank you.

transan, los chorros transan, los pendejos transan, los viejos transan. Desierto sin ventilación. Este es el itinerario del jugador con buenas piernas y buena suerte. De su pueblo pasa a una ciudad del interior. De la ciudad del interior pasa a un club chico de la capital del país. En la capital, el club chico no tiene más remedio que venderlo a un club grande. El club grande, asfixiado por las deudas, lo vende a otro club más grande de un país más grande. Y finalmente el jugador corona su carrera en Europa. En esta cadena, los clubes, los contratistas y los intermediarios se quedan con la parte del león. Y cada eslabón confirma y perpetúa la desigualdad entre las partes, desde el desamparo de los clubes de barrio en los países pobres hasta la omnipotencia de las sociedades anónimas que en Europa manejan el negocio del fútbol al más alto nivel. En Uruguay, por ejemplo, el fútbol es una industria de exportación, una industria que desprecia al mercado interno. El continuo drenaje de jugadores mediocriza al deporte profesional y desalienta al público, cada vez menos numeroso y menos fervoroso. La gente deserta de las canchas uruguayas y prefiere ver partidos internacionales por televisión. Cuando llegan los campeonatos mundiales, nuestros jugadores, diseminados a los cuatro vientos, se conocen en el avión, juegan juntos por un rato y se dicen adiós, sin tiempo para que el equipo se convierta en un verdadero equipo, o sea, un solo bicho de 11 cabezas y 22 piernas. We'll be right back. desierto sin ventilador. Por Radio Voces 87.7. Por la retaguardia. Por Radio Rapocante. Bicicleta, endeudamiento y explotó y vino Sigoy, que pasó a justazo, devaluación e inflación, y Alfonsín, viva la democracia, subió el plan austral, pero volvió la inflación, plan primavera, fracaso, hiperinflación, Menem, convertibilidad, un peso, un dólar, Miami, importado, dame dos, chao, industria, corrupción, más deuda, fuga de divisa, decepción, recesión, alianza de la Rúa, maquinea, la tablita, la bicicleta, fuga de divisa, más inflación, corralito, desesperación, hiperinflación, desabastecimiento y explosión, helicóptero, fin, convertibilidad, dual de devaluación, inflación, control de precios y tarifas, la baña, golpe de timón, uf, un retiro, por favor, con algo de represión, Costequi, Santillán, pero siempre con inflación, Kirchner, nos acomodamos, y Fernández de Kirchner, y vuelve la inflación, control de precios y tarifas, más inflación, llega Macri, más inflación, más ajuste, más desempleo, peronistas, militares, radicales, menemistas, liberales, socialistas, ariacistas, judicialistas, frentistas, pelotudistas, todos inflacionistas, para mí la inflación es la madre de todas las pestes, ¿a quién vas a votar? Terminara sin goles, 0-0, dos bocas abiertas, eso. Ahora los 11 jugadores se pasan todo el partido colgados del travesaño, dedicados a evitar los goles y sin tiempo para hacerlo. El entusiasmo que se desata cada vez que la bala blanca sacude la red puede parecer misterio o locura. Pero hay que tener en cuenta que el milagro se da poco. El gol, aunque sea un golcito, resulta siempre gol. En la garganta de los relatores del palco,

vos sos el imán, yo soy el cristal. Me voy acercando y voy armando el plan. Con solo pensarlo se me acelera el pulso. Todos mis sentidos van pidiendo más. Todos mis sentidos van pidiendo más. Todos mis sentidos van pidiendo más. Paso a pasito. Suave, suavecito. Vamos acercando, poco a poco, nos vamos acercando, poco a poco. La música de este programa es Sit down. Oh yeah. Sí. No. Sí. Mira cómo vengo. Voy por ahí, voy por allá, voy por ahí, voy por allá. Mira cómo vengo, mira cómo vengo. Mira cómo vengo. Voy por allá y voy por ahí. Voy por ahí, voy por allá. Voy por un lado y por otro. Voy por allá. Voy por ahí. Y voy por allá. Y voy por allí. Voy por allá y voy por ahí. Mira cómo vengo. Mira cómo siento. Mira cómo. El desierto sin ventilador. Continuamos en el desierto sin ventilador. Ya han pasado 11 minutos desde la última vez que revisamos la hora. Vamos a continuar en esta segunda hora del desierto escuchando una banda que se llama Blonde Redhead. Blonde Redhead es una banda americana y japonesa. Hacen rock alternativo y está conformado por una muchacha japonesa que toca la guitarra y canta, y unos gemelos italianos llamados Simone y Amadeo Pace. Es muy interesante la banda porque tienen unas guitarras medio arrítmicas, o sí podría decirse así, y tienen cambios muy bruscos de velocidades y de estilos dentro de lo mismo, ¿no? Vamos a escuchar 4 canciones de un disco que lanzaron en el 2010, no, perdón, en el 2000, justo en el nuevo milenio. Melody of the Time, Damaged Lemons. No sé muy bien qué significará, pero vamos a disfrutar la canción número 4 de ese disco. Secret, so sorry I forgot. Secret, we all bound to forget. I was worried I might be with you, so worried that I was. It's a lie to serve the truth, and I'm still guilty. El desierto sin ventilación.

Escuchábamos a la banda Fugazi con la canción Waiting Room, la sala de espera, del álbum 13 Songs. Y ahora vamos a continuar escuchando a Bauhaus con la canción que se llama La muerte de Bela Lugosi. Now that you have learned what you have learned, it would be well for you to return to your own country. I prefer to remain and protect those whom you would destroy. You are too late. My blood now flows through your veins. You will live through the centuries to come. And I have lived. You escape us, Dracula. We know how to save Miss Nina's soul, if not her life. If she dies by day, but I shall see that she dies by night. And I will have Carfax Abbey torn down stone by stone, excavated a mile around. I will find your earth box and drive that pit through your heart. Come here. Thank you. Centuries to come, and I have lived. Could you escape us, Dracula? We know how to save Miss Mina's soul, if not her life. If she dies by day, but I shall see that she dies by night, and I will have Carfax Abbey torn down stone by stone, excavated a mile around. I will find your earthbox and drive that through your heart. Come here. Your will is strong, Van Helsing. More Wolfbane, more effective than Wolfbane, Count. Indeed. We'll be right back. can't relax. Can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Llegado al final del programa del día de hoy. Ha sido un programa bastante mudo de mi parte, pero es para ir probando. Uno ve, uno sabe, uno experimenta. Gracias a toda la gente que escuchó desde el principio, a la gente que se sumó a la mitad y a los que recién se conectan a la radio. Esto es El Desierto Sin Ventilador y nos encontramos de vuelta el próximo sábado a partir de las 10 de la noche aquí por Radio Voces, y si no, el próximo domingo a las 8 de la noche por La Retaguardia. Así que vamos a despedirnos, nada más que decir chau chau. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador.